Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Realmente es un placer estar nuevamente con ustedes en este sábado maravilloso, en esta mañana tan hermosa. Les doy la bienvenida a su programa. Estoy feliz, súper contenta y quisiera darle las gracias a las personas que asistieron al taller de las 7 etapas del matrimonio el sábado pasado. Realmente tuvimos un tiempo de éxito. Y realmente la inversión que hicieron, tanto económica como de tiempo, creo que valió la pena. Pues realmente pasamos un tiempo muy agradable y creo que les interesó muchísimo el tema. Creo también trabajaron muchísimo como pareja, fueron personas solteras también a las cuales les encantó y realmente tuve realmente una respuesta bastante muy buena de parte de todos ustedes y precisamente hoy tenemos el tema de las 7 etapas del matrimonio. No voy a dar el taller completo, pero sí resumí todo lo que es el taller para llevárselos a ustedes a través de la radio, de Radio Santana en Tiempos de Cambio con Coach Magda. Bueno, pues las 7 etapas del matrimonio es un tema que nos va a llenar de información en lo que respecta a la vida en pareja. Tal vez algunos de ustedes tengan el conocimiento de estas etapas, pero no saben qué hacer con esta información. Tal vez algunos que no saben que existe, pero nada más que eso. Pues les voy a decir que hay mucha gente que ni siquiera sabe de lo que vamos a hablar hoy y ni siquiera saben que hay 7 etapas en el matrimonio. Como consejera, me preocupo muchísimo en la forma que hoy en día se están manejando los matrimonios. ¿Y de qué manera tan impactante están subiendo las estadísticas de divorcios en el mundo? Y la manera que a consecuencia del divorcio, ¿cómo ha estado cambiando la sociedad en la actualidad? Ahorita en la actualidad, la gente joven no se quiere casar. ¿Y saben por qué no se quieren casar? Porque no quieren tener un compromiso. Esos cambios están impactando a la familia y nos predicen que en el futuro muy cercano la estructura social se verá reestructurada gradualmente. Pero para el lado que volteen podrán ver las nuevas generaciones de familias reconstruidas. ¿Se recuerdan de la película con Steven Martin, Los míos, los tuyos y los nuestros? Esta es una familia reconstruida que se ve muy común en la sociedad. Las ambas partes vienen de un divorcio, traen consigo a los hijos, se unen con los hijos de él, con los hijos de ella y luego procrean los hijos de ambos. Así es de que se hace una nueva familia reconstruida. Bueno, pues les voy a decir que yo conozco una familia reconstruida muy, muy parecida a esta. Es una familia que conocí y que viven allá por Santa Ana. Es una familia en donde realmente es increíble. Ellos llegaron de un divorcio, ambas partes, traían a sus hijos, cada uno, luego procrearon los de ellos, pero más aparte que eso, traían a los hijos de los ex, de las exes, que también ellos los están criando ahorita. Realmente es tener un corazón muy grande para estar criando a los hijos de mi esposa y a los hijos del ex de mi esposa. Así es de que es bien interesante. Según las estadísticas, se dice que 1.300 uniones reconstruidas se presentan cada día. El 50% de las familias en Estados Unidos están formadas por parejas que ya estuvieron casadas por segunda vez. Ahora, un 50% de los 70 millones de niños menores de 13 años viven con el padre o la madre biológica y sus respectivas parejas. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en cada niño? Imagínense ustedes, cada 2 de 3 matrimonios menores de 30 años terminan divorciados. Según las estadísticas, dicen que los matrimonios hoy en día tienen duración de 7 años y de cada 2, uno se divorcia. Qué coincidencia, ¿verdad? Las 7 etapas del matrimonio, 7 años de duración en el matrimonio, y el número 7 es un número cabalístico. Hoy quiero que cuando terminemos este taller, ustedes se queden con miles de preguntas, no con respuestas. Quiero que se salgan con muchas preguntas cuando terminemos este programa y quiero que se hagan las preguntas de, por ejemplo, ¿cómo estoy llevando mi matrimonio? ¿Lo que estoy haciendo está dando buenos resultados en mi relación? Pregúntense, interróguense, cuestiónense, ¿cómo está mi matrimonio? Y para los que fueron casados, díganse, aquí fue en donde metí la pata. Y para los que aún no se han casado, les aseguro que aquí aprenderán a prevenir estos pequeños baches en el matrimonio. Ahora, ¿quiénes serán los más beneficiados con esta plática o con este programa? Los mayores beneficiados serán los solteros. El segundo grupo, los que apenas están comenzando la relación, los que están viviendo sus primeros años de matrimonio felices de vida. Y el tercer grupo serán los que han pasado por la decepción y problemas del matrimonio. Y por último, el cuarto grupo, los que están separados o los que están divorciados. ¿Qué es lo que vamos a aprender con este programa? Bueno, número uno, ¿cómo se formaron los conflictos? ¿Cuáles fueron nuestros errores? ¿Cuáles fueron mis errores? Saber si puedo bajar la guardia para recuperar la relación, si hay posibilidad aún. Generalmente a las personas se les ve solamente en estas 3 etapas, que son la prematrimonial, la matrimonial y la senectud. Pero nosotros hoy lo veremos en un estudio más minucioso, los cuales son 3 diferentes periodos, que son el ilusorio, deceptivo y constructivo. Empezando, les diré que una pareja que piensa en casarse sueña con el matrimonio, lo desea. ¿Fue así con ustedes? ¿Quién de ustedes se quería casar? ¿Cuántos de ustedes tenían que casarse? Sé que no todos deseaban casarse, algunos tenían que casarse. Nosotros podemos causar un problema al matrimonio al violar la etapa de la soltería casándonos en la adolescencia. Hay muchas personas que en la adolescencia conocieron al chico de su vida y se entregaron uno al otro sin pensar en las consecuencias. Y a los pocos meses se tuvieron que casar. Esto es muy común en nuestra sociedad. Estos niños se brincaron una de las etapas más bellas del ser humano y pasaron a la de la responsabilidad y trabajo y crianza de los hijos cuando todavía ellos tenían o necesitaban terminar de ser criados. Al hombre se le puede llamar maduro de los 24 años en adelante, a los 25 por ahí así, a la mujer de los 21 en adelante. Antes de estas edades estamos entre adolescentes y adultos. Queremos tener novio y todavía no soltamos la muñeca. A esta edad todavía no tenemos la madurez como para tomar una decisión de esa magnitud. Pero también, siendo adultos, no nos podemos brincar las etapas. Hoy en día es muy usual que las parejas tengan relaciones sexuales en cuanto se conocen. Tal vez no se planeaba algo en serio y solo querían pasar un buen momento, sin compromisos, por supuesto. Pero en alguno de esos momentos algo falló, se descuidaron y se olvidaron de tomar el anticonceptivo. Y llegó el momento de enfrentar la realidad. No me ha llegado el periodo. La mujer está confundida, no sabe qué hacer. En su mente pasan miles de cosas. ¿Qué hago con un hijo? Recién he obtenido este empleo y estoy comenzando mi carrera. Además, estoy muy joven para tener hijos. Será mejor deshacerme del bebé, piensa ella. Pero decide quedarse con él y hablar con el novio, después de haberlo pensado mucho, pues él le dijo desde un principio que no quería compromisos. Pero de igual, se lo dice y la noticia le cayó como un balde de agua fría a este muchacho. Él se sintió engañado. Pero al final toma la decisión de casarse porque la criatura no quiere que nazca sin padre. O tal vez se vio obligado por la familia, por la sociedad y tal vez hasta por la religión. También ellos se brincaron una de las más bellas etapas. Hoy ya están en el matrimonio y todos piensan que de alguna manera u otra hay que sacarlo adelante. Cuando se casan es como subirse a una lancha en donde los dos tienen que remar. Ambos son capitanes, pero no todos reman con ilusión. Hay un punto en el matrimonio que sí se descuidan. Uno rema para el norte y el otro rema para el sur. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con un espacio musical y los dejo con una bella melodía para que la disfruten? Regresamos en unos segundos. Qué fácil decir te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar. La locura de quererte como un fugitivo llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Perseguido. usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras, me si tú me miras. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Estamos hablando acerca de las 7 etapas del matrimonio y precisamente vamos a comenzar con la primera etapa, que es la etapa romántica. Y ya estamos en la primera etapa, que es la del noviazgo, es lo que comienza con el galanteo, cuando recién se conocen, cuando se empiezan a atraer mutuamente. En esta etapa es cuando conocimos al Brad Pitt de nuestros sueños, al príncipe azul que nos imaginamos tantas veces. También los chicos conocen a la Angelina Jolie de las películas. Cuando nosotros vemos a alguien que nos gusta, creemos que el gusto viene de la vista, pero en realidad es a través del olfato. Nosotros los humanos expelemos una sustancia química de nuestro cuerpo, la cual olemos en la otra persona, y eso, sí, eso es lo que nos hace que nos enamoremos y que nos atraigamos uno al otro. Eso quiere decir que realmente hicimos química. Cuando estamos en esta etapa, la vida nos cambia completamente. Recuerdo que cuando todos estábamos solteros en casa de mis padres, a nadie le interesaba que timbrara el teléfono, solo a los que tenían novia o novio. Y cuando timbraba, todos volábamos para ser los primeros en contestar. Las mujeres hablábamos bajito y tratando de hacer una voz sexy, y mis hermanos enroquecían la voz tratando de dar ese tono de galán de película, un James Bond cualquiera, y permanecíamos horas y horas y horas y horas hablando. Recuerdo que hasta una vez me quedé dormida, realmente me dio mucha pena, pues no sabía qué decirle al otro día. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. En esta etapa nos hablábamos mucho, mucha comunicación. Salíamos a bailar, al cine, al parque, y siempre íbamos agarrados de la mano, sin importar que los trajéramos todas sudadas. Nos hacíamos la pinta para ir al parque y realmente era emocionante. Y cuando lo veíamos venir, sentíamos pajaritos en el estómago y pensábamos que era nuestro príncipe azul y que no nos enamoraríamos de nadie más. Bueno, pues durante el noviazgo todo es perfecto. Siempre mostramos la mejor cara de todas las que tenemos. Usamos el mejor vocabulario y somos las personas más educadas del mundo. Los varones se comportan muy caballeros, abren la puerta del carro para que baje la novia. Toman refresco con el mismo popote y todo destila miel. Y después de abrazos y besos, aquí comenzaron a sentir afecto y los sentimientos crecieron como para poder llegar a una relación marital. Creo que esta es la etapa en la cual todos llegamos ilusionados al matrimonio. ¿A cuántos de ustedes les pasó así? Yo creo que a muchísimos, ¿verdad? Y aquí nos casamos, llegamos al altar, nos juramos amor eterno y entramos a la luna de miel. Y llegamos al matrimonio dispuestos a vivir una eterna luna de miel. En esta etapa todo es felicidad. Él y ella están esperando con ansiedad a que llegue la hora de salir del trabajo. Si ella no trabaja, lo espera muy arregladita y la mesa puesta. Él llega y ella lo recibe con besos, abrazos, y por un rato se olvidaron de la comida, por un buen rato. Pero ya cuando les dio hambre se sientan a la mesa y ella orgullosamente sirve de comer lo que se llevó todo un tiempo o todo el día preparándola, y le pregunta, ¿te gustó, mi amor? Y él le dice, está riquísimo, mi amor. Y se lo come todo aunque le sepa chancla, pues no quiere que se sienta mal ella. Él le ayuda a limpiar la cocina y finalmente se va a ver la televisión. Ese es el tiempo que vemos la tele, abrazados, bien tapados con la misma cobija, estamos pata con pata y nos damos palomitas en la boca mutuamente. Con la cena y las palomitas le surgió una bomba de gases en el estómago y a algunos de ellos se les escapa un periquín y le dice, no te preocupes, mi vida, que huele a azares. En ese tiempo todo es felicidad y todo lo que hace él o ella nos parece gracioso, nos parece fantástico. Por la mañana, Amor, no encuentro mis calzoncillos limpios. Ay, perdón, mi amor, le contesta ella. Pero, ¿sabes qué? No los lavé. Se me olvidó. Ah, no, no te preocupes, le dice él. Me pongo los mismos, al cabo que ni sudé. ¿Se recuerdan ustedes cuando pasaron durante la luna de miel? Realmente fue un tiempo hermoso, ¿verdad? Durante este periodo hicimos muchos castillos en el aire, como por ejemplo, nosotros seremos la pareja perfecta. Tendremos unos hijos preciosos y educados, no como los hijos de tu hermana o los de mi hermano. Nosotros sí los vamos a saber educar. Nosotros, nuestros hijos serán modelos para los demás y mis hijos no serán ni callejeros ni pandilleros como los de mi vecino. Les diremos, quédate sentado donde estás y estos me obedecerán. Para eso nos casamos tú y yo, para criar a los niños más hermosos y obedientes. ¿Pero qué pasa al tiempo? Nos salió el tiro por la culata. No son como los soñamos, son muy malcriados, son rebeldes y con esa moda de hoy los vemos hasta feos. Cuando los vemos que se levantan a las 11 de la mañana, los pelos parados y esa pijama que les queda gigante, hasta miedo nos dan. Parecen mamuts bostezando y salen con sus audífonos. Soñamos también que al llegar a casa comeríamos todos juntos, pero parece que no hay nadie en la mesa. Todos están con su iPhone o con el iPad en la mesa. También soñamos en que tendríamos una economía funcional, ya que los dos trabajamos, pues eso es lo que se acostumbra en este país. Soñamos que con ambos sueldos todos los gastos se cubrirían y con lo que sobrara compraríamos una casa, carro nuevo y cambiaríamos de muebles cada 2 o 3 años según se nos vaya antojando. Podré ir al salón de belleza, dice ella, cada mes y me haré el mani y el pedi igualmente. Pero no todas las cosas salen como las planeamos o como las soñamos. No pensamos en que vamos a ser desempleados o no pensamos en los problemas que esto ocasiona. ¿A cuántos de ustedes los han desempleado? Yo creo que a infinidad de gente. Pensamos que todos nuestros hijos nacerían sanos y vivirían una vida larga, pero la vida es vida y no perdona. Muchas personas que van a consejería conmigo, han llorado amargamente, pues el hijo que esperaban, le dijeron los doctores que nacería con el síndrome de Down, y dicen que están viviendo una pesadilla. Conozco familias que tuvieron a sus hijos con espaldas bífidas o parapléjicos. Tampoco pensamos que en un día nos enfermaríamos y que no habría quien previera a nuestra familia, a nuestros hijos, o quien los alimentara. Todo esto no lo planeamos, pero cuando estamos en el periodo ilusorio, vemos muchas soluciones y pocos problemas. No vemos los conflictos que van a venir adelante. No se considera el engaño como una posibilidad, y si lo consideramos, la pareja inmediatamente empieza a comparar entre ella y la otra, y tal vez hay un poco de celo o duda, y quiere ver si esta o ella está en lo cierto. Tampoco no planeamos en que tal vez nos quedaríamos viudas o viudos. Al contrario, pensamos que vamos a estar toda la vida juntos y que moriríamos juntos. No todo el tiempo salen las cosas así. Si a la cocinera en un descuido se le queme el arroz, que no se le queme a la pareja el matrimonio. No todo salió como se soñó, pero soñamos en que tú y yo seremos compatibles, en que la economía será siempre buena y que siempre estaremos al lado el uno del otro. Nos prometimos que cuando tú no estés dispuesto, yo espero. Cuando yo no esté dispuesta, tú esperas. Y cuando pasa el tiempo y él exige, ella prefiere decir que le duele la cabeza y él dice que está cansado. Entonces nos damos cuenta de que las cosas no están funcionando tan ideal como lo pensamos. El conflicto que existe en esta etapa ilusoria es un conflicto muy real. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical? Y enseguida volvemos a Tiempos de Cambios con Coach Magda. Thank you. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, estamos en la segunda etapa que se llama Vuelta a la Realidad. Y aquí en esta etapa, en la segunda etapa del matrimonio, vemos lo que se llama la decepción. Esta es la etapa de la decepción. Es la etapa en donde la mayoría de los matrimonios viven o donde se estancan. La mayoría de los que estamos aquí ya conocemos el dolor de la decepción. Yo creo que en este punto todos nosotros nos damos cuenta, ustedes que me están oyendo ahí en sus casas, sé que muchos de ustedes también ya conocen la decepción, ¿verdad? No todo salió como lo habíamos planeado. ¿A cuántos de ustedes les salieron las cosas como lo habían planeado? Cuando las cosas no salen como las planeamos, viene la decepción. Yo pensé que mi esposa o que mi esposo se levantaba como se acostaba. Creí que la gente saludaba igual al acostarse que al levantarse. No pensamos en que las personas cambian. Cuando se conocen en la época del galanteo, vemos al hombre tan guapo y con esa loción que se echa encima que cuando pasa casi nos vamos detrás de ellos y hasta la baba se nos cae. Y ahora la mujer dice, ¿y por esa loción perdí mi libertad? Entonces, cuando el hombre huele a hombre, ya no le gusta a la mujer, que huela a lo que huela, pero por favor que no huela a hombre. Es domingo y la mujer se levanta a las 11 de la mañana con los ojos negros, no de ojeras, sino llenos de rímel, cola de caballo, con la pijama de matapasiones con la que se acostó y con unas pantuflas que parecen de charol, pero que algún día fueron de peluche. Él con los pantalones de las pijamas aguados, con la camiseta de la Chiva, triple X grande y sentado viendo el fútbol. Y le pregunta a la esposa, vieja, ¿no te vas a arreglar? Y ella le contesta, no, ¿para qué? No viene nadie, no va a venir nadie a la casa. Este es un gran error. La verdad que sí. Con cositas pequeñas nos vamos decepcionando. Esta persona no es como yo creía. Su comportamiento y temperamento es tan diferente a lo que yo lo conocí al principio. Pensé que era más educado. Antes me abría la puerta del carro y ahora hasta se le olvida que vengo con él. Ni se ocupa de mí, ni se da cuenta que voy a un lado de él en el carro. Si yo hubiera sabido cómo es esta mujer, se dice él, la hubiese domado antes de casarme con ella. Pero bueno, ya estoy dentro de la relación y juré la más grande estupidez de olvidarme de todas las mujeres o de todos los hombres del mundo. Juré ante Dios y si no lo cumplo, se enoja conmigo. Y si el pastor o el sacerdote que me casó se entera, me va a poner una que mejor me aguanto. ¿Qué dirá la familia, el vecino, la escuela de los niños? Es cuando se empieza a luchar con una experiencia matrimonial decepcionada. La ilusión del matrimonio empieza desde el galanteo y dura hasta que pasa la luna de miel. Y la luna de miel dura de 6 meses, 3 años, pero también yo he visto que la luna de miel solamente dura un solo día y se acaba. Y llegamos a la etapa tercera, que es la lucha por el poder. En esta etapa es cuando nos encontramos con la lucha del poder, tratando de establecer límites y autoridad entre ambos. Aquí es donde ambas personas deben de aprender a ajustarse a la forma de ser del uno y del otro y acostumbrarse sobre todo a las costumbres que traen con ellos. Muchas veces las relaciones interpersonales de pareja pueden ser normales y funcionar muy bien hasta que nacen los niños. Es cuando se daña la relación. Cuando empiezan a llegar los niños, realmente es una aventura. Muchas de las parejas llegan al matrimonio con 7 u 8 de meses de embarazo y se brincaron la etapa de la luna de miel. Ya no hubo ni besos ni arrumacos y de la iglesia se tuvieron que ir al hospital. No partieron ni siquiera el pastel y no se dieron cuenta de lo que era una luna de miel. Los que se casaron y esperaron por 9 meses al bebé sí gozaron un poco de la luna de miel. Digo un poco porque al quedar la mujer embarazada, creo que al mes o 2 meses comienzan con los achaques mañaneros. Los mareos, los vómitos, el sueño y no sé con qué tantas cosas más. En esta etapa en que llegan los niños hay muchos conflictos en la pareja, por supuesto, y si no están preparados se harán muchísimo daño. La mujer comienza con cambios hormonales que la harán brincar y gritar de un lado a otro. Su estima propia empieza a bajar conforme su cuerpo se comienza a transformar. Y cuidado que él esté volteando a ver a alguien más, porque ¿a quién estás viendo, mi amor? Este es el momento en donde el hombre tiene que ser muy cuidadoso y muy inteligente al contestar. Tiene que contestar, a nadie, mi amor. ¿Estás seguro? Le va a preguntar ella. Sí, mi amor, no estoy viendo a nadie más y solo tengo ojos para ti. Pero si el esposo Solo contesta nadie, inmediatamente les aseguro que ella va a reaccionar. Sí, estás viendo a la chica que acaba de pasar. Y como yo estoy gorda, hinchada y fea, y de seguro que ya no te gusto y bla, bla, bla, bla, realmente, y si te pregunta cómo se ve el vestido, mi amor, es mejor que le digas que se ve hermoso en ella. Realmente, ustedes saben si les contestan algo que no le guste en ese momento a la mujer, lo que les van a contestar. Porque se hace muy sensible a la mujer cuando está esperando. Además de que su inseguridad se está bajando porque su cuerpo está cambiando. A muchas mujeres durante el embarazo detestan el olor del esposo también. No quieren ni que se les arrime. Conozco casos en donde tuvieron que separarse mientras el bebé nacía. El hombre, al verse con tanto rechazo por parte de su mujer y ver que ella se le está acabando la cintura de abejita que tenía y se está transformando en un elefante, prefiere no llegar a casa y les aseguro que no faltará una viva por ahí que lo quiera escuchar. Y entre pañales y biberones, la vida continúa. Y siguieron llegando más hijos, más biberones, escuela, natación, fútbol. En este periodo hay muchísimas satisfacciones, pero también es una etapa de presiones constante. Todo cambia en el hogar cuando llegan los hijos. Debe diseñarse una nueva organización dentro de casa. Los bebés demandan muchísima atención y tiempo. Algunos autores han llamado a este momento el bache del bebé. El peor error es centrarse demasiado en ellos y descuidar la relación de pareja, que es lo que normalmente pasa. Las cosas no son como las soñamos. Y entramos a la etapa de la separación y desilusión. El 88% de las personas que se casan viven en decepción. El 92% que se casa lo experimenta, pero el 88% no lo admite. Y un grupito muy pequeño no vive la decepción y si la vive, no la acepta y lucha para pasar esta etapa deceptiva, para llegar a una etapa funcional y construir lo que nunca construimos. La etapa deceptiva es tan difícil, pero la gente se resigna a ella. Con esta persona me casé y tengo un hijo y si me divorcio le hago daño. Mejor me aguanto y lo crío. Me resigno, me aguanto, cargo con mi cruz, a lo mejor es un castigo de Dios. Si voy con mi mamá o con el pastor o con el sacerdote, me dicen que me aguante y vienen con esta palabrita que me cae tan mal. ¿Te recuerdas que te lo dije? Se nos hace difícil porque estoy decepcionada o porque estoy decepcionado, no soy feliz. Qué difícil es decirle a nuestra pareja, no soy feliz. Cuando es que lo decimos realmente, ¿cuándo es que lo decimos? Cuando ya estamos buscando la salida, cuando ya nos dolió, cuando nos pudo, cuando ya realmente no pudimos y nos llegó hasta la nariz, buscamos la salida. Sería bueno que cuando empieza la etapa de la decepción pudiéramos decirle a la pareja, no soy feliz y vamos a ver qué podemos hacer para salvar la relación. Pero es difícil decirlo ya que temen herirla o herirlo y decirles que no soy feliz como pensé. La verdad es de que va a ser muy difícil y hay que tomar medidas para resolver el problema. Pero dejamos que las cosas se pongan graves y cuando pasa esto las alternativas son pocas. Me resigno y me aguanto. Resignarse y aguantarse son cosas diferentes, porque resignarse es aceptar y quedarse callados, y aguantar es aceptar peleando. Pero hay pocos que dan un paso adelante y se deciden por construir, hacer una alianza o una negociación. Ambos se comprometen a construir reconociendo que muchas cosas se habían dañado. Buscan ayuda profesional, leen libros, perdonan, ajustan cuentas, conductas, se someten a un proceso de crecimiento individual y crecen como pareja. Invierten en ellos, invierten capital, invierten tiempo. También en esta etapa viene lo que es el nido vacío. Después de la etapa deceptiva viene el nido vacío. En esta etapa de la desilusión y separación, después de haber aguantado tantos años en el periodo de decepción, y cuando llegamos a los 40, 45 años de edad es cuando llegamos a experimentar el nido vacío. Esto es uno de los periodos en donde la casa se vuelve grande, sobran los dormitorios y faltan comensales a la hora de la comida. Después de años de crianza, los hijos emprenden el vuelo, ya sea para iniciar una nueva familia, por motivos profesionales, estudios o en busca de independencia con el fin de forjarse su propia vida o su propio hogar. A este periodo también se le llama el síndrome del nido vacío, pues la mayoría de los padres suelen ser afectados con depresión. No es solo un periodo pasajero de nostalgia, ni mal ánimo, tristeza, que pueda resolverse de un momento a otro. La depresión afecta a la persona integral, su cuerpo, su raciocinio, su libido, autoimagen, valoración y expectativas hacia el futuro. En los hombres les afecta haciéndoles sentir que ya están viejos y no son tan atractivos para las mujeres. Aquí es cuando suceden las separaciones o los divorcios, pues el hombre sale del hogar buscando mujeres con menos edad para ellos sentirse más jóvenes y atractivos. También para muchos padres, especialmente las madres, este periodo deja un vacío muy grande, pues sienten que su mayor proyecto de vida, que era criar a los hijos, ha finalizado. Para algunos, o para algunas de hecho, este fue su único proyecto, por lo que sienten que su vida o que sus vidas quedan vacías. Ya no tienen por quién levantarse temprano en las mañanas para preparar el desayuno, ni para qué salir a comprar o preparar algo rico. Pero aún algunas no desarrollaron ninguna otra actividad o interés. Pero nunca es tarde, es hora de tomar esta etapa no como el nido vacío, sino como misión cumplida y aprovechar al máximo esta nueva etapa con todo lo bueno que puede ofrecer. Esta etapa es difícil para la pareja que se volcó completamente en la crianza de los hijos y no dejó espacio para el crecimiento de pareja. Cuando llega este momento y se ven cara a cara, les aseguro que se van a preguntar, ¿quién es esta persona que está a mi lado que no conozco? Es cuando viene el reencuentro con la pareja. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos instantes? Que tu amor es sagrado. ¿Cuántas veces te voy a decir? Bueno, bienvenidos a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Estamos hablando lo que son las 7 etapas del matrimonio y pues ya llegamos a la quinta etapa, que es la transformación y toma de responsabilidad. En esa etapa viene el reencuentro con la pareja. Hace poco estaba con una amiga en su casa, pues la hija más pequeña, por cuestiones de que se había encontrado un trabajo fuera del país. Inmediatamente después de haberse graduado de la universidad, ya le estaban haciendo una despedida, pues le habían ofrecido un trabajo en Europa. Escuché cómo mi amiga le decía a su hija de todos los planes que tenía, inclusive que ya habían puesto en venta la casa y comprarían otra más pequeña, en una comunidad para personas de su edad, y sobre todo que tuviera un campo de golf y canchas de tenis. También ya tenían un programa para viajar por todo el mundo. Y lo más bello es de que papá se dedicaría al golf y mi amiga emprendería un nuevo negocio. La hija feliz le contestó: me da gusto que tengan tantos proyectos nuevos para ustedes. Y mi amiga le contestó: no, hija, no son proyectos nuevos. Esto los pospusimos para criarlos a ustedes, pero los proyectos ya estaban ahí antes de que ustedes llegaran. Esto sería la forma más sana en que las parejas planearan su vida, sus vidas, y sin descuidar la relación, seguir adelante con las etapas que vienen después de la luna de miel. Pero de antemano, tener ya los planes. Pero no es demasiado tarde para tomar responsabilidad. Es momento para que los padres reevalúen su matrimonio, llenen el nido vacío y desarrollen una relación distinta, de adulto a adulto, entre ellos y también con los ex niños que se han ido de la casa. Es importante que hagamos estos pasos. El primero, que es potenciar el reencuentro con la pareja. No descuidar la relación, llenarla de cariño, diálogos y relaciones amorosas y sexuales satisfactorias y relaciones sexuales satisfactorias para ambos. La segunda es manifestar y compartir con palabras esos sentimientos de dolor, soledad y miedo ante la nueva etapa. Reconocer los aspectos positivos de lo que acaba de concluir y del periodo que se abre. La tercera sería distinguir lo que ocurre en esta etapa de los síntomas originados por las otras situaciones que pueden llegar al mismo tiempo. Por ejemplo, la menopausia, la jubilación, el miedo a la dependencia, a la demencia, a la soledad, al abandono o a la muerte. Retomar aficiones arrinconadas, y si se te antoja o si se te tienta, buscar nuevos pasatiempos también. Reorganizar el tiempo para dedicar algunas horas al día de ejercicio físico, a las salidas, a compartir con los amigos, a entretenimientos que realmente te llenen y te satisfagan. Retomar también reencuentros con amistades que quedaron descuidadas. Aprovechar a los nietos, pero no como una obligación impuesta, sino como una nueva relación para disfrutar en esta etapa. La relación de los abuelos-nietos es útil bilateralmente. Entre el abuelo y el nieto se crea una complicidad basada en el afecto. Mi consejo es: no sacrifiques sus sueños y sus metas. Impónganse objetivos. Sepan lo que quieren lograr y continúen sus proyectos interrumpidos en la vida. No olviden que uno de los principales objetivos es ser feliz aquí y ahora. Si vienen los nietos, gócenlos, estén con ellos un ratito, pero regrésenselos a sus hijos. Y llegamos a la sexta etapa, que es la estabilidad emocional y el compromiso. Esta etapa, la de construcción, la viven 8 de cada 100 personas con éxito. Para empezar a construir, hay que comenzar por reconocer que estamos decepcionados e iniciamos por tomar medidas y pasos para lograr lo que se soñó en la juventud. Ojalá y no esté lejos esto. Cuando los hijos se independizan y la pareja se queda sola, es cuando les apunta el divorcio. Esto es porque no sometimos al matrimonio en decepción. o porque nosotros nos sometimos al matrimonio en decepción, por no dañar a los hijos o a las demás personas cercanas a nosotros. A estas alturas ya es demasiado tarde, pues ya está el agua hasta el cuello. Construir no es fácil, pero sí es posible. Aquí es donde realmente construimos. Pero entre más pasa el tiempo en decepción, es más difícil construir contigo, porque tal vez yo quiero construir, pero con otra persona, no contigo. El otro grupo grande que se quiere divorciar es aquel grupo grande que entró en la etapa en que empiezan a crecer los niños y ponen en conflicto a los padres. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que tienen decepción en el matrimonio? Todos los que me están escuchando, pregúntense a ustedes, ¿reconozco tener decepción en mi matrimonio? ¿Cuántos de ustedes han cambiado ya en el matrimonio? ¿Lo que planearon lo lograron? ¿En qué área de mi matrimonio soy feliz? Pregúntense todos ustedes que me están escuchando estas preguntas que les hice. Y si realmente están decepcionados, creo que todavía es tiempo de que puedan decirle a su pareja, no soy feliz y me gustaría que tú y yo pudiéramos hacer algo para que esto cambiara en nuestro matrimonio. Porque yo les puedo decir que puedo poner dos escritorios, uno al lado del otro. En el uno van a gastar tiempo, van a gastar dinero, lágrimas, dolor, llanto. En el otro también van a gastar dinero, lágrimas, llanto, pero les aseguro que en uno de ellos, en uno nos vamos a separar, en uno nos vamos a divorciar, pero en el otro podemos construir. No es fácil, nos lleva tiempo, pero podemos hacerlos. Ustedes pueden escoger cualesquiera de los dos divorcios. Ustedes pueden escoger cualesquiera de los dos escritorios en donde me voy a divorciar o me amarro los pantalones o las faldas y me decido a construir mi matrimonio. Bueno, y entramos a la última etapa, que es la generosidad y el darme a los demás. En esa etapa es donde nos volcamos a los demás y disfrutamos a los nietos y de todo nuestro tiempo libre. Pero también es una etapa en donde tendremos que confrontar la vejez, las enfermedades, pérdida de la pareja. A esta etapa se le llama The Golden Age o la Edad Dorada. Es una etapa también, como cualquier otra, muy hermosa, la cual tenemos que gozar, aunque ya no podamos hacer lo que podíamos hacer en la primera o en la segunda etapa. Pero cualquiera de estas etapas son una bendición de Dios. Y a todos los que me están escuchando que están casados y que están en decepción o que están pensando en divorciarse, ojalá pudieran tomar un poquito de su tiempo, se pudieran sentar frente a frente los dos y se hablaran y dialogaran y vieran si pueden ustedes recuperar la relación, recuperar la pareja. Y si no pueden hacerlo y deciden divorciarse, consulten por favor un consejero, un psicólogo o alguien que les pueda ayudar a que tengan un divorcio sin tanto dolor, no solamente para ustedes, sino también para sus hijos. Porque recuerden que sus hijos son las personitas que más van a sufrir en cualquier decisión que ustedes tomen. Se despide de ustedes su amiga de siempre, Coach Magda. Que pasen un feliz fin de semana. Que Dios me los siga bendiciendo y a gozar lo que resta de este fin de semana. Se despide de ustedes, Coach Magda, y los dejo con una bella melodía. Hasta pronto y hasta el próximo sábado. Canción, ya soy feliz. salir.